aquí en este lugar. Te perdiste como se pierden las inmensas olas ya en el ancho mar. ¿Cuál fue el motivo que te indujo a ti para establecer nuestra separación? Si tú juraste que serías para mí, que nunca en la vida olvidarías mi amor. Y tú te fuiste para no volver, y tú te fuiste para no regresar. Nunca en la vida te volveré a ver, porque quizá no te pueda encontrar. Y tú te fuiste para no volver, y tú te fuiste para no regresar. Nunca en la vida te volveré a ver, porque quizá no te pueda encontrar. Poder